Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión 174 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 16 de enero de 2015, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Exposición Barro Mestizo, Arte, Memoria y Tradición se exhibe en el Museo de Arte Colonial. La muestra Hawái, Canto de la Cosecha Purúa pretende rescatar uno de los patrimonios inmateriales del Ecuador. La artista Larisa Osma presentará su exposición Homenaje a la Vanguardia Rusa en el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura. En el ámbito internacional conocerá que Nuevo Ciclo de Cine Venezolano presenta filmes destacados en 2014. Tributo a Bob Marley en Puerto Rico. Artistas colombianos solidarios con caricaturistas franceses. Y Toronto acogerá a bachatero dominicano Wilson Manuel. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 16 de enero de 1728 nace Niccolò Piccini, compositor italiano. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. Un nuevo ciclo de cine venezolano se desarrolla con la proyección de una selección de filmes estrenados durante el pasado 2014 en ese país. La muestra, que celebra el aniversario 118 del inicio del cine nacional el próximo 28 de enero, es respaldada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía y se exhibe en distintas salas locales. Entre esos espacios figuran el Museo de Bellas Artes, Los Caobos, el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos y el Circuito de Salas Alternativas de los Estados del País. Entre las películas escogidas para este ciclo figuran Libertador, del cineasta Alberto Arbelo y estrenada en 2013. Pelo Malo, de Mariana Rondón, ganadora de la Concha de Oro como mejor película en la 61 edición del Festival de San Sebastián, y La Distancia Más Larga, de Claudia Pinto, nominada al Premio Goya de la Academia Española. La exhibición audiovisual comprende piezas como Verde Salvaje, documental de Belén Orsini y Doctor Jacinto Convid, expresión de una época donde germinó la esperanza, de María Eugenia Mosquera. El cine venezolano estrenó 26 producciones en 2014, entre ellas 5 documentales y 17 largometrajes de ficción, obras recibidas por un público que, sumando la cifra de espectadores de 2013, superó los 4 millones de personas. Puerto Rico. Un tributo al fallecido cantautor jamaicano Bob Marley realizarán artistas locales e internacionales con un concierto el próximo 6 de febrero en San Juan. El espectáculo Sound of Jamaica celebrará el aniversario 70 del nacimiento de Marley con la presencia de los cantantes boricuas Milo Torres, Don Carmelo, la banda Gomba Jabarí, Misael, Yerba Bruja y Wesley Ramos, entre otros. Asimismo, participarán en el homenaje para cantar los éxitos del más conocido y respetado intérprete del reggae, el jamaicano de 62 años, Don Carlos, y el italiano Alborossi. Según el productor del concierto, David Jiménez, ese día será memorable para los amantes del reggae, ya que será un tributo diferente en el que se unirán los grandes del género para celebrar el cumpleaños de Marley. Segundo Festival de Cine Latinoamericano. Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inauguración miércoles 28 de enero a las 19:30. Clausura viernes 6 de febrero a las 19:30. Filmes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Todos estrenados entre el 2012 y el 2014. Asista además a los talleres de producción, animación, fotografía y sonido. Para niños y niñas habrá proyecciones especiales. Los cineastas ecuatorianos con largometrajes de ficción competirán por el galardón Benjamín Carrión a la mejor ficción ecuatoriana. Premio $3,000. Segundo Festival de Cine Latinoamericano en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hawái. Hoy hay hambrito. Canto de la cosecha purúa. Muestra pictórica de la artista de la plástica Daniela Godoy. Inauguración miércoles 14 de enero a las 19:00 en la galería de la presidencia del segundo piso de la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hawái, canto de la cosecha purúa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a la presentación del libro Historia Calamitatis, de José Aldaz. Jueves 29 de enero de 2015, a las 19:00, en el Aula Benjamín Carrión. Intervención artística de Rafael Carrillo y Galo Albuja. Historia Calamitatis. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es el espacio de la exposición Barro Mestizo, con el aporte de trabajos realizados por las hermanas Vázquez Roldán. Esta muestra se realizó con motivo de las tradicionales fiestas de Navidad y en el que se puede observar un sincretismo entre lo colonial y lo actual. Son espacios mágicos donde se puede admirar el talento, la creatividad y destreza de sus ejecutores. Son testimonios no solamente de la devoción hacia el Niño Jesús y los misterios gozosos, sino que nos permite adentrarnos en otros temas de la vida cotidiana en la Audiencia de Quito. Para conocer este trabajo, conversamos con Norma Sudillo, guía del Museo de Arte Colonial. Esta exposición se la abrió en diciembre, con ocasión de la Navidad, para conmemorar, digamos, esto que nos afecta a todos los cristianos católicos, que es la natividad del Niño Jesús. Para esta ocasión se ha invitado conjuntamente para plantear esta exposición, para hacer un diálogo, ¿no?, lo contemporáneo con lo antiguo, porque como somos un museo de arte colonial, tenemos valiosas piezas de museo del siglo XVI, XVII y XVIII que sirven para ilustrar, ¿no?, este momento trascendental del nacimiento. Entonces tenemos obras de nuestro museo ilustrando el nacimiento, a los ángeles, a la Virgen, los Reyes Magos, pero también tenemos la presencia de las tres artistas, las hermanas Váscones, con piezas de arcilla, que son su arte salido de sus manos, con estas figuras hermosas realizadas en arcilla y decoradas al frío con pintura. Y bellamente ilustrando las diferentes comunidades que habitan nuestro país y que tienen un ancestro precolombino. Pues la novedad son las obras de las hermanas Váscones, ¿no?, que han servido para recrear nuestro nacimiento con las diferentes escenas de las fiestas populares. Entonces tenemos corridas de toros, tenemos festividades de San Juan, las fiestas de San Pedro y San Pablo, el Inti Raymi, tenemos la presencia de personajes como los corazas, los danzantes, los capitanes, los loeros, las mayoralas, y la presencia de personajes típicos, característicos en cada uno de los pueblos y que hacen realmente de nuestro folclore una presencia cultural muy riquísima que tenemos en el Ecuador. Las obras de Marcia Victoria y María Váscones, expuestas en esta muestra Barro Mestizo, se suman a las obras y objetos propios del Museo de Arte Colonial para dar una visión complementaria de las celebraciones de las comunidades de nuestro país. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. El libro La muchedumbre de tu risa se presentará el próximo 21 de enero a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. En este libro, Carlos Garzón Noboa nos muestra una selección de la presencia de la mujer negra en la poesía. La obra infantil Pinocho, a cargo del Ballet Nacional de Ecuador, se presentará el próximo 20 de enero a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Esta obra es un mágico espectáculo con más de 50 artistas en escena, quienes recrearán la historia del viejo y solitario Gepeto y su sueño de que su marioneta, Pinocho, se transforme en su hijo. La comedia Peluconas Light, de Ramón Serrano, se estrenará hoy a las 20 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito. En la obra, Josefina, la simpática e ingeniosa empleada doméstica, que apareció como personaje central de la comedia Amigos con Derecho, vuelve a divertir al público con todos los enredos y situaciones jocosas que le tocó vivir en su nuevo empleo con Doña Jimena Montes de Oca. Esta obra se presentará del 16 de enero al 1 de marzo en funciones de viernes y sábado a las 20 horas y los domingos a las 18 horas. Una conferencia sobre teatro con la actriz italiana Felicita Marcelli se efectuará hoy a las 18:40 en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. Este encuentro será la guía para una exploración a través del canto y la acción, para entender al teatro como una relación dinámica entre distintos elementos que se ponen en juego en la persona que hace: acciones, reacciones, intenciones, impulsos, vibración de la voz, flujo de asociaciones, tiempo, ritmo y detalles. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Shungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Colombia. Caricaturistas y dibujantes colombianos unieron sus caballetes en la bogotana Plaza Bolívar para rechazar con llamativos diseños el reciente ataque contra el semanario francés Charlie Hebdo. En una suerte de performance al aire libre, los artistas de la plástica reivindicaron el derecho a la libertad de expresión, a la crítica, la sátira y a la vida, con peculiares trazos de lápices y pinceles sobre cartulina. Estamos aquí para condenar la crueldad de los sucesos acontecidos en París y clamar por el respeto a la existencia humana en primer lugar, comentó a Prensa Latina Germán Roballo, uno de los creadores reunidos en el amplio espacio público, fundado en la época colonial y en cuyo centro asoma una estatua del libertador Simón Bolívar. La idea es que nos vean trabajar, pero también que el público pueda participar y exponer su visión sobre los lamentables episodios vividos en Francia la semana previa, comentó John Freddy Hernández, otro de los integrantes del colectivo de caricaturistas. Canadá. La ciudad canadiense de Toronto prepara el concierto que ofrecerá el cantante dominicano de bachata Wilson Manuel el próximo viernes en la discoteca Mingles Lounge como parte de una fiesta bachatera. Según un comunicado de la institución musical, el intérprete cantará sus éxitos como Otra Noche, No He Podido Ser Feliz, Sabe Mucho, Dile a Ese Hombre, entre otros. La ocasión será propicia para que la bailarina y coreógrafa Tania Won ofrezca clases del género musical bailable de la República Dominicana, considerado un derivado del bolero rítmico, influenciado por otros estilos como el son cubano y el merengue. La búsqueda, de Francisco Espinosa Ochoa. Libro que se presentará el martes 20 de enero de 2015 a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Disfrute además de la actuación del conjunto de cámara de la institución. La búsqueda. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ana María Producciones presentan Peluconas Live. Temporada de estreno desde el 16 de enero hasta el 1 de marzo de 2015. Peluconas Live. Divertida comedia de Ramón Serrano en el Teatro Prometeo, con funciones viernes y sábados a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Peluconas Live. Si usted se la pierde, pierde. Déjese llevar por los influjos de la buena danza y las bellas historias. Pinocho, una obra para grandes y chicos que presenta el Ballet Nacional del Ecuador en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pinocho, martes 20 de enero a las 19:30 con entrada gratuita. Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana inauguró la muestra pictórica Hawái, canto de la cosecha purúa del artista Daniela Godoy en la Galería de Presidencia de la institución. La exposición estará abierta hasta el 31 de este mes. El evento inició con la proyección del documental Canto al Hawái, celebrado en la provincia de Chimborazo, en el cantón Alausí. En él se evidencia cantos, alabanzas, rezos y danzas que practican los agricultores mientras siembran trigo y cebada. La inauguración de la muestra estuvo a cargo del vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros, quien destacó las tres dimensiones que a su parecer proyectan la exposición de Daniela Godoy. La primera, política, pues desde el arte se pretende que la UNESCO y el Ministerio de Cultura declaren el canto al Hawái como patrimonio inmaterial del Ecuador. La segunda, que el artista pudo reencontrarse con su identidad investigando uno de los rituales indigenistas que se practican en el país. La tercera, que pese a la discapacidad que posee Godoy, el arte fue desde su infancia su mayor proyección. La muestra contiene imágenes que cuentan historias que en la cromática constituyen el imaginario aparentemente lejano o mítico en las ciudades. Para Identidad, Jamie Chiluis. Un aporte al arte moderno es lo que presentará la artista rusa Larisa Osma en su exposición que le ha denominado Homenaje a la Vanguardia Rusa, el miércoles 28 de enero a partir de las 19 horas en el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Serán 25 cuadros en técnica mixta y acrílico que estarán expuestos en la sala del Área de la Mujer de la Casa de la Cultura, donde el público podrá admirar el trabajo artístico de esta pintora. Sobre su obra nos informa. Este nombre yo puse porque quería homenajear a Vanguardia Rusa, que hizo un aporte enorme al arte universal, al arte moderno. Desde ahí el arte dejó de ser descriptivo. El arte representa emociones y muchas ideas, mucho más que figurativo. Usted sabe que el auge de Vanguardia Rusa era desde 1917 hasta 1930. Y de ahí los cánones de el gobierno soviético, que no defendía más bien los principios del arte clásico, y muchos artistas de vanguardia rusa tenían que emigrar, así como Chagall, Kandinsky, Goncharova, Vasiljev, Alexander Exter, hay muchos, y se han hecho muchos famosos en el exterior, han hecho un aporte grande al arte moderno en Francia, por ejemplo. Y solamente hasta 1989 ninguna obra de Malevich, ni de Chagall, ni de Kandinsky, ni de Goncharova no eran expuestas en museos rusos, hasta que sucedió la perestroika. Y ahora sí, el público ruso puede disfrutar de sus obras en los museos. Voy a presentar 25 obras en acrílico y algunas en técnica mixta. Y claro, siempre yo pinto, y soy pintora feminista, siempre pinto la mujer es el centro de mi arte, pero la mujer en movimiento, la mujer en diferentes situaciones, representa diferentes culturas incluso, es la mujer es muy expresionista, es como expresión de los sentimientos, emociones, representa amor, pasión, es la madre, es un universo. La artista pinta a la mujer porque es el eje de la vida, esta expresión de amor, pasión, madre, universo cósmico. Invitados entonces, amigos oyentes, a que ustedes puedan admirar esta obra de la artista rusa Larisa Osma el 28 de enero en el Área de la Mujer a partir de las 19 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalú. Identidad. Chungo Misti. Corazón Mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre una fruta ecuatorianísima. Se trata del plátano o banana, que en quichua se dice palanta o quina. Ecuador es uno de los países de mayor producción y exportación de esta fruta, pero hoy conoceremos también sus propiedades nutritivas y medicinales. Después de la manzana, es la fruta más consumida en el mundo. Una de las razones por la que ha conquistado el mercado es precisamente por su sencillez. Se puede comer en cualquier lugar, no requiere de ningún cubierto.